Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar todos sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya mi amigo y productor de estos programas de radio, Helmy, se encuentra aquí, estamos en vivo, y ahora sí, lo que escuchaban hace un momento era una grabación de un programa que tuvimos el día de ayer. Hemos cambiado un poco los horarios aquí en la estación de Radio Defensa del Deudor. Ayer, con una plática con la producción de estos programas, con mi amigo Helmy, acomodamos ya los horarios para que queden convenientes, que la información que les proporcionamos quede distribuida a lo largo del día en los horarios donde nosotros hemos visto que hay más afluencia de radioescuchas. Si ustedes quieren checar estos horarios, ingresen a www.radiodd.org. Del lado derecho, justamente al lado derecho del chat, está la parte que dice reproductor de radio. Abajo dice expón tu caso. Si bajan un poquito más, van a ver el número telefónico en cabina, que ya está funcionando, 0155-5916-0410. 5916-0410. Y abajito de eso hay una pequeña leyenda donde dice importante, etcétera, etcétera, horarios, dos puntos, aquí. Le dan clic ahí y van a poder ver todos los horarios de los distintos programas con contenido muy importante para todos ustedes, para la comunidad deudora que desea liquidar sus deudas a la brevedad. Vienen entrevistas que nos han hecho en diferentes medios, en televisión, por ejemplo, viene el audio de algunos de estos programas. Vienen entrevistas que nos han hecho en Radio Fórmula, en Radio Red, en Grupo ASIR. Viene contenido muy interesante en relación a temas particulares, como cómo se hace una negociación, cómo se debe notificar una demanda, etcétera. Todo eso, toda esa información tan importante para ustedes, la van a poder sintonizar en horarios muy específicos. Ingresen a la tabla de horarios, está bastante sencillo. Ven los horarios, dicen, ah, perfecto, a mí me interesa escuchar estos programas, lo apuntan por ahí y ya lo van a poder escuchar siempre de manera muy puntual. Quiero agradecerle personalmente a mi amigo Helmy por este apoyo, por este esfuerzo, porque es una persona súper dedicada y que está siempre al pendiente para poder ayudarles a todos ustedes. Sí, de verdad, mi amigo Helmy, se merece ese y mil aplausos más. Helmy, un abrazo, qué bueno que contamos contigo. Y bueno, en otros temas, nuestros amigos del Museo Mide, yo creo que algunos de ustedes ya, a través de los programas que hemos tenido la semana pasada, sabían de esto, pero para los nuevos radioescuchas lo informaré. Nuestros amigos del Museo Mide nos están regalando pases dobles, nos están proporcionando pases dobles, para que nosotros se los regalemos a ustedes, a nuestra comunidad radioescucha que sintoniza estos sus programas de Deudas, Dudas y Soluciones, con nuestro amigo Germín La Producción, Ángel González, servidor y amigo en la locución. El Museo Mide es el Museo Interactivo de Economía, un museo donde vamos a aprender bien, bien cómo es que se utiliza el dinero, vamos a saber mucho de finanzas, vamos a aprender mucho de economía. Yo creo que va bastante acorde a la situación que vivimos aquí todos los días en Defensa del Deudor, que ustedes tengan acceso a este museo tan interesante, sobre todo ahora en época vacacional, en temporada vacacional. Los que vayan a venir a la Ciudad de México, que vivan en provincia, pues van a tener la oportunidad de visitar. Y nosotros tenemos otros 5 pases dobles. Muchísimas gracias al Museo Mide, por cierto, por todo esto. Gracias, gracias por este apoyo tan grande. Tenemos otros 5 pases dobles para regalarlos con nuestros queridos radioescuchas. Los pases que hemos estado regalando en los programas anteriores han volado literalmente. Y ahora la mecánica es mucho más sencilla. ¿Quieren su pase doble? Es muy fácil. Manden un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. Contacto@defensadeldeudor.org. diciendo: Ángel, quiero pases para el MIDE, así, M-I-D-E, M-I-D de dedo, E de resto, Museo MIDE. Y listo, con eso nosotros, a los primeros 5 correos electrónicos que nos lleguen a esta dirección que acabo de decir, le vamos a regalar su pase doble para que se vaya a visitar este museo sensacional que se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Y una vez se pasean, comen por allá y visitan este sensacional museo. Y otra excelente noticia, de verdad, muchísimas gracias a nuestros amigos del Museo MIDE. Estos pases tienen una duración de 2 meses. No hay excusa para que no visiten este sensacional museo. Pueden ir en el momento que ustedes gusten, a lo largo de 2 meses. Dicen: bueno, pues yo tengo chance la próxima semana, se pueden ir sin problema. Yo tengo chance de irme hasta mediados de agosto, se pueden ir sin ningún contratiempo. De verdad, gracias a todo el equipo del MIDE por el apoyo, por este esfuerzo para comunicar toda esta información tan importante a las personas, a los simples mortales, ¿no? Porque nosotros no sabemos de finanzas, porque queremos aprender, porque resulta muy interesante, importantísimo que este tipo de información se difunda, y qué mejor con un museo interactivo de economía como es el MIDE. Muchísimas gracias al MIDE y espero sus correos, los primeros 5, quiero Ángel, quiero pases para el MIDE, se llevan su pase doble, así en automático, 5 pases dobles tenemos para ustedes, espera de sus correos, por supuesto. Roy de Guadalajara, ya está en nuestro chat. Muchas gracias, saludos cordiales a todos nuestros queridos radioescuchas, a las personas que nos sintonizan en España. Tenemos muchos radioescuchas ya, de verdad, gracias a todos ustedes por sintonizarnos en Centro y Sudamérica, sobre todo en Argentina, en República de Chile. Un abrazo a todos ustedes en los Estados Unidos, claro que sí. Saludos a nuestros radioescuchas de la Unión Americana y a lo largo y ancho de la República Mexicana, todas las personas que en este momento sintonizan Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde van a poder escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a salir de deudas. Gracias y saludos cordiales. Bueno, sí, vámonos al chat. También en Twitter ya muchísimas personas nos acompañan en estos momentos. Por cierto que, vamos a ver aquí en Twitter. Ya está Carlos Abasal, nuestros amigos de la revista Sin Embargo, Poder al Consumidor. Nuestros amigos de Dona en Vida, si ustedes no han donado sangre, háganlo, por favor, pueden salvar una vida. Basta de Tauromaquia también nos acompaña. Manuel de la Concha también está por aquí. Daniel Gerson. Nuestros amigos del Financiero, que nos hicieron una entrevista apenas el otro día. El Financiero es el periódico más importante del país en relación a temas de economía y de finanzas. No hay otro. El segundo lugar es el del Economista. Pero aquí el Financiero es el bueno. El número uno nos hizo una entrevista apenas hace unos días. En unos cuantos días más saldrá publicada. Hablamos de créditos de nómina. ¿Qué hay que hacer? ¿Nos conviene solicitar un crédito de nómina? ¿Resulta riesgoso? ¿Cómo se usa? Etcétera. Todo eso lo platicamos ahí en esta entrevista con nuestros amigos del Financiero. Grupo Fórmula, con quien tuvimos una entrevista radiofónica el otro día, también está aquí. Alejandro Macías, Starbucks México, si quieren un café. Ahorita no es momento de comprar en Starbucks, que me disculpen mis amigos de Starbucks, pero ahorita estamos saneando nuestras finanzas. Cero café en la calle, el café es el que preparamos en casita. Isela, nuestra amiga Isela del Peso Nuestro, con quien tuvimos una entrevista el otro día, también está en Twitter. Muchísimas personas nos acompañan ya en Twitter. Saludos afectuosos a todos ustedes. Y en nuestro chat de la estación, que es nuestro principal medio de comunicación con nuestros queridos radioescuchas, también ya hay muchísimas personas conectadas. Roy de Guadalajara ya está por ahí, nuestro amigo Helvi, el productor de estos programas de radio también ya. Sergio R. nos hace la primer pregunta del día. Y vámonos ya directo a las asesorías, porque luego se nos acaba el tiempo. Y me dicen: Ángeles, que pierdes mucho tiempo saludando. Hay que saludar, no hay de otra. Hay que saludar a nuestros queridos radioescuchas. Ya nuestra línea telefónica está abierta y lista. 0155-5916-0410. Llamen su llamada al aire. Totalmente en vivo les daremos asesoría. Sergio R. nos comenta que tiene 2 años y medio sin pagar una deuda a Santander. La deuda en estos momentos ya es de 80 mil pesos. Le llega una carta que le dicen que lo van a embargar. ¿Procede? Mira, si bien es un derecho de cualquier acreedor, no nada más de Santander, sino de los bancos, de las financieras, de los prestamistas, de quien sea, es su derecho exigir el pago de una deuda por la vía judicial si no le queda más remedio. También es cierto que los bancos no andan anunciando esto de los embargos y las demandas con cartitas o a través de despachos de cobranza, no. Esto requiere toda una metodología. Nunca te van a avisar que te van a demandar porque pues tú te están poniendo sobre aviso. Te vas a prevenir, vas a consultar con un abogado, vas a buscar asesoría, mi estimado Sergio R. Entonces, ¿qué hacer? Pues sí procede el embargo, por supuesto, te pueden demandar, pero no lo han hecho. Simplemente te quieren intimidar, te quieren asustar con este tipo de papeles, pues para que tú de inmediato pidas prestado, vendas algo, vayas y pagues. qué hacer, mantente muy informado. Nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar. Ahorita, por el monto adeudado y el tiempo que ya llevas de atraso, ya 2 años, ya tienes un riesgo alto de demanda. En tu caso, sí te recomiendo que te afilies a Defensa del Deudor. ¿Por qué? Porque con la afiliación nosotros te vamos a poder representar jurídicamente. Si Santander decide en una de esas demandarte, en verdad, nosotros te vamos a defender sin importar el estado de la República donde estés. Hasta allá te vamos a mandar un abogado para que conteste tu demanda, para que lleve tu juicio sin costo para ti. Otra de las grandes ventajas, supongamos que no te demandan, nosotros vamos a negociar esta deuda por ti para que la liquides con un excelente descuento, sin riesgos, para evitar que te vayan a engañar con descuentos falsos, etcétera. Nosotros vamos a ser responsables de tu negociación. Consíguete un descuento con Santander que te guste, un 70-80% de descuento de lo que debías cuando dejaste de pagar. Con eso liquidas tu deuda con la ayuda de Defensa del Deudor, mi estimado Sergio R. Por el monto de tan alto de tu deuda, sí, definitivo te recomiendo que te afilies. Poncho Monterrey, hola, ¿cómo estás? Jorge 82 nos comenta a través de nuestro chat de la estación que cuánto tiempo tiene antes de que pueda demandar los SEARs para poder cobrar lo que le debe. Tiene ya casi un año sin pagar. La ley dice, aquí tenemos que basarnos en las leyes. No podemos andar suponiendo, ni les puedo yo decir lo que piensa mi vecina de la cuadra de atrás. No, aquí tenemos que ser muy precisos con nuestras asesorías. No podemos andar suponiendo, ni presuponiendo, ni adivinando. Tenemos que decir lo que la ley dice. Y la ley dice, mi estimado Jorge 82, que cualquier acreedor, Sears, Bancomer, Banamex, Palacio de Hierro, Coppel, FAMSA, todos los acreedores se cortan con la misma tijera en cuestión mercantil, tienen derecho a requerir el pago de una deuda, de un pasivo que no hemos liquidado por la vía judicial a partir de que iniciamos nuestra mora legal. ¿En qué momento se da la mora legalmente hablando? A los 91 días posteriores a nuestro último pago, dependiendo de nuestra fecha de corte, por supuesto. Si nos tocaba pagar el día 20 de enero, entonces sería febrero, marzo, abril 21, comenzamos nuestra mora legal. En abril 21, aunque nuestro último pago haya sido en enero, nuestra mora legal empieza en abril. A partir de ese momento es derecho de cualquier acreedor el iniciar un proceso judicial por la vía ejecutiva mercantil para requerir el pago de la deuda. Pero, y aquí hay que ser también muy claros, por regla general, ningún acreedor te va a demandar de inmediato. Siempre va a buscar negociar, siempre va a buscar llegar a algún tipo de acuerdo para que puedas liquidar tu deuda mucho antes de que haya una demanda. Aquí la estrategia que debemos manejar es tener siempre una línea de comunicación abierta con nuestro acreedor. Y a esto no me refiero a contestar a cada bendita llamada que nos hagan los cobradores, ¿no? Va más bien en el orden de contestar una vez a la quincena, una vez al mes, para que el acreedor sepa que ahí estamos, que no nos estamos escondiendo, que deseamos pagar. Y de paso, pues a lo mejor nos hace algún ofrecimiento por ese medio para ver si nos interesa poder liquidar esa deuda. Obviamente, ya después concretando todo de manera formal antes de pagar nada, exigiendo carta convenio, bien estipulado todo lo que vamos a pagar en tiempos y formas, etc. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de Jorge 82. ¿En qué momento lo pueden demandar? Ya, lo pueden demandar en cualquier momento, pero primero van a querer negociar contigo mucho antes de demandarte, Jorge. Hay que ser muy claros en eso también. Me gustaría saber, Jorge 82, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes para poder darte ahí una mejor idea de cómo anda tu situación? ¿Qué tanto riesgo? Porque también el monto adeudado es importante. A nadie, Sears no va a demandarlo. Si debes, no sé, si debes 15 mil pesos, Sears no te va a demandar. No porque no pueda. La ley no pone mínimos en estos asuntos, sino porque no le va a convenir, va a invertir más dinero con la demanda que lo que podría recuperar si se le deben 15, 16, 17, 18 mil pesos. También importante saber eso, mi estimado Jorge, y a todos mis queridos radioescuchas, para darles una asesoría adecuada, yo solamente necesito saber 4 cosas. Primero, ¿a quién le deben? Segundo, ¿desde cuándo no pagan? Tercero, ¿cuánto es lo que deben? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito, préstamo, financiamiento se trata? ¿Sí? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Cuánto deben? ¿De qué tipo de crédito se trata? Y con eso les puedo dar una asesoría mucho más completa con toda la información necesaria. Luis Salas nos comenta que le están ofreciendo un crédito CIF, cumple tus sueños. Si tenemos alguna referencia a esa organización, mira, la regla de oro, si te pintan el crédito muy bonito, seguramente es un truco, es un fraude. Tenemos cientos, literalmente, de reportes de personas que han sido estafadas por empresas que les dicen, te puedo prestar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 millón, 2 millones, con una tasa de interés por debajo de la bancaria, sin consultar el buró de crédito, sin avales, todo muy maravilloso, pero, y aquí viene el primer pero, nos tienes que dar un anticipo de 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, no sé, pesos, para que nosotros, para un seguro, para una investigación, para echarle velocidad a tu asunto. El otro día en una entrevista aquí en nuestra estación de radio, en uno de nuestros programas en vivo, nos platicaba la Profeco. Tuvimos una entrevista con nuestros amigos de la Profeco y nos platicaba precisamente estos asuntos de estas empresas que están surgiendo últimamente con los famosísimos préstamos Milagro. Y definitivamente el consejo de la Profeco y de defensa del deudor es que si te piden dinero por adelantado y no te dejan llevarte una copia de tu contrato antes de que firmes nada, quiere decir que por ahí están escondiendo algo. Tú, ¿cómo saber si la compañía de esta CIF cumple tus sueños, es buena o es mala? Yo no tengo referencia, nunca he tramitado un crédito con ellos. Primero, googlearla, ¿no? Nos metemos a Google e investigamos. Si es una compañía ya que tiene muchísimos años en el mercado, vamos a encontrar muchísimos comentarios, buenos o malos, de tiempo atrás, desde el año que comenzó a operar o que apareció en internet, ¿no? Si vemos que hay buenos, podríamos tener cierta confianza, pero eso no nos quiere decir que ya vamos a creer ciegamente. Segundo, solicitar el contrato, decirle, ¿sabes qué? Si la empresa es legal, si es legítima, si no esconde nada, se le dice, ¿sabes qué? Empresa prestadora de dinero milagroso, préstame tu contrato para enseñárselo a mis abogados de defensa del deudor o de la Profeco y que ellos me platiquen si está bien todo, si está todo en orden. Si ellos te dicen, adelante, mi estimado, ¿quién me dijo? Luis Salas. Mi estimado Luis Salas, adelante, sí, aquí está nuestro contrato, se lo puedes enseñar a quien tú quieras y va a ser el mismo que vas a firmar. Pues entonces, perfecto, vienes con tu contrato, lo escaneas, lo subes aquí, lo leemos y te diremos si está bien o mal. Si te dicen, no, es que no se puede, porque qué tal que nos lo piratean, lo cual es un absurdo, porque todos los contratos se pueden mostrar sin ningún problema. Pues se quiere decir que por ahí están escondiendo algo, y mejor no te metas en líos. Tenemos cientos de casos de personas que han perdido su dinero, que les piden por adelantado y luego les ponen un mil de pretextos para hacerles el préstamo, y luego ya les piden un y mil requisitos para hacerles el préstamo, ¿no? Que la factura del refri, que el acta de nacimiento de la bisabuela, bla, bla, bla, cosas que resultan absurdas e imposibles de conseguir. No se endeuden. Si tienen deudas, no se endeuden más. Las deudas no se solucionan con deudas. Eso es un absurdo. No pidan prestado para pagar lo prestado. Dice Rulo que si procede un embargo, si no le dejaron notificación ni copias de la demanda. Mira, el embargo, cuando se trata de un juicio ejecutivo mercantil, va aparejado con la acción de la notificación. Te notifican, te entregan tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, te piden el pago de la deuda. Si no lo tienes, en ese momento se procede a embargar bienes que garanticen, pues, el pago de la deuda. Así de sencillo. Si llegaron y te dijeron, ay, sí, ya lo demandamos y mañana lo venimos a embargar, te están cotorreando. No es cierto, nada más te están intimidando para que tú te asustes y salgas corriendo a conseguir dinero. Es así de sencillo. Cuando se notifica, si todo va en orden, si todo está bien por parte de la parte actora, del acreedor que te demandó, pues en ese momento te embargan. Así es de sencillo. Si no más te asustaron y te dijeron, ya lo demandamos, vamos a venir. Pura palabrería. Quien te demanda y no anda ahí avisándote. El día menos pensado llega el actuario y te embarga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una estrategia lógica, ¿no? Si ustedes van a demandar a alguien y lo van a embargar, pues bajo ninguna circunstancia le van a estar avisando, ¿no? Dicen, pues, ¿qué tal que le quiero embargar su carro? Le aviso 2-3 días antes que lo voy a embargar, pues se va a llevar su carro, ya no va a estar y ya no se lo voy a poder embargar. Así de sencillo. Dice deudor MJ, que hace 3 años la embargaron y el viernes le llegó una notificación que el abogado desistió del embargo, pero que ya acudió a los juzgados y ahí no le dan información, pero un abogado que estaba ahí vio la notificación y le dijo que ya le iban a condenar. Bueno, no a condenar, sale sentencia. Y la deuda más los intereses de 3 años y los gastos de la... Es que deudor MJ, me acuerdo perfecto de tu caso. Nunca contestaste la demanda, nunca contrataste un abogado para que llevara tu caso. Y estos son los resultados lógicos. Tu juicio se fue en rebeldía. Nunca ejerciste tu derecho a la defensa, y lo dije en el programa pasado. La notificación no lo vean como algo negativo, es su derecho. Les están avisando que existe una demanda en su contra y se tienen que defender. Si los notifican y ustedes no hacen valer ese derecho, pues la culpa es de ustedes. El actuario, el juzgado cumplió con lo que a su derecho convenía, que era notificarlos. Ustedes dijeron, no, pues ya me notificó y bueno, pues ni modo, ¿no? Ya, pues que el mundo gire. Porque deudor MJ, no vayas a salir, es que no tenía yo dinero. Existe la Defensoría de Oficio. Todos tenemos derecho a una defensa. Yo sé bien que la Defensoría de Oficio no es la ideal. porque tienen muchísima chamba, porque estos chavos de la Defensoría de Oficio pues ven cantidad de casos, y a lo mejor el nuestro no le hacen tanto caso como a uno de divorcio, a uno de guarda y custodia, etcétera. Pero hubieras tenido los resultados mucho mejores, deudor MJ, que los que tienes actualmente al haber dejado tu juicio así. Te dejaste automáticamente en estado de indefensión. Lo que diga el juez, lo que haya requerido el acreedor, todo se lo aceptó. El juez dijo, güey, ¿cuánto le debe? Tanto. Muy bien, ¿y cómo le va a pagar? No, pues no, dice que no tiene dinero y mire, no se ha presentado. No le interesa defenderse. Ah, muy bien, todo eso el juez lo toma en cuenta. Se ve tu nula disposición a negociar. Se ve que en realidad, y es lo que se ve, que no te interesaba resolverlo. Entonces, deudor MJ, a estas alturas del partido no hay nada que hacer. No desconozco la sentencia, ya te dije, mándanos los escritos, te di un correo electrónico, no nos has mandado nada. No podemos ayudarte de esta manera, deudor MJ, y discúlpame que sea un poquito duro contigo si tú quieres, pero es que no puede ser, sencillamente no puede ser. Ya a estas alturas, ya el programa pasado te di una dirección de correo para que nos mandaras tus papeles, para revisarlos, para ver cómo estaba tu asunto, y yo checo los correos todos los días, no ha llegado nada. ¿Qué te puedo decir? Contrata un abogado a la brevedad. Ahora sí, contrátalo, porque ya la Defensoría de Oficio no te va a servir para nada. Aunque le inviertas, vas a salir mucho mejor librada, porque no sé si la casa esté a tu nombre, no sé si tus bienes, cómo estén, no sé muchas cosas. Pero de que te va a perjudicar la sentencia, te va a perjudicar y muchísimo. Entonces es el momento de resolver el problema. Los problemas que se ignoran, que dicen, ah, pues ya me notificaron y nunca vinieron, yo sigo con mi vida. El juicio siguió su camino perfectamente bien y el acreedor movió los hilos a su conveniencia porque nunca te quisiste defender. Y he aquí los resultados, lógicos y contundentes, mi estimada deudora MJ. Rulo, ¿cómo puedes saber si una demanda existe? ¿Es con un tercero por un pagaré? Pues porque te la notifican. Otro modo es checar los boletines judiciales. Rulo, nosotros tenemos un servicio gratuito de búsqueda de demandas. Nos mandas tu nombre, el nombre de tu acreedor, el estado de la república donde obtuviste el financiamiento, el crédito, y la fecha aproximada del año en el que fue este asunto, y con mucho gusto iniciamos una búsqueda en los diferentes boletines judiciales de ese estado, y así sabemos si existe una demanda en tu contra o no. Así de fácil, mi estimado Rulo. Ahorita, en unos momentos más, ya que tengas lápiz y papel, te paso el correo electrónico al que puedes enviar de información si quieres que te hagamos una búsqueda de demanda. Repito, es completamente gratis, ¿eh? No cobramos nada por este servicio, sean afiliados o no lo sean. Dice Calvin que se requiere el cobrador para que pueda embargar, ya que le hablaron por teléfono diciendo que van a ir unos abogados con una demanda para embargarlo. Pues una vez más, lo que decía yo hace un rato, son simples amenazas. Cuando de verdad te van a demandar, no te van a estar avisando. Simplemente te demandan y punto. Si te hablan o si le hablan a cualquiera de nuestros guías radioescuchas y les dicen, ay, sí, ya tenemos la demanda lista y mañana vamos a ir, puro cuento chino. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a nadie que lo va a demandar. Lo demanda y listo, para que esté totalmente desprotegido, que esté totalmente, que lo agarremos así, a la de sin susto, sin previsión alguna. Entonces, si a ustedes les hablan y les dicen que ya viene la demanda, es como el cuento aquel de Pedro y el Lobo, no viene nadie. Nada más quieren amenazarlos, quieren asustar. A ver, vamos a ver, aquí nos dice, esto ya lo leímos, Rulo. Nos comenta que procede un embargo si no le dejan notificación por no tener su IFE. No, eso no importa. Si no tienes tu IFE, si tú reconoces, el actuario da fe pública de la acción. Si tú ante el actuario reconoces ser fulano de tal, Rulo en este caso, el actuario no necesita tu IFE. Simplemente dice, ah, perfecto, ya se le notificó y se retiran. Si tú no aceptaste los documentos que te dejaban, no importa, tú ya fuiste notificado, ¿sí? Porque uno se puede negar a recibir los papeles, el actuario no los va a dejar ahí tirados, se los va a llevar. Entonces, Rulo, si te preguntaron, ¿usted es Rulo? Sí, soy yo. Ah, muy bien, yo soy el actuario y este es el abogado, y venimos a notificarle una demanda. ¿Sabe que no tengo el IFE y no le voy a recibir nada? Correcto. Pero ante la ley tú ya fuiste notificado. Aquí está el problema, que la desinformación es su peor enemigo. Era importantísimo, era imperante, Rulo, que si tú les dijiste que eras tú, recibieras tu copia de la demanda y tu cédula de notificación para que se la dieras a tu abogado y tu abogado las estudiara y dijera, perfecto, muy bien, ok, correcto, aquí está todo ya muy bien, en relación al caso de Rulo, ¿no? Y haga la contestación y pues no, lo vamos a defender en el juicio. Entonces aquí estás tú renunciando a tu derecho a ser notificado de manera correcta. Se puede llevar, todavía estamos muy a tiempo de solucionarlo, Rulo. Pero sí te gustaría, sí me gustaría, perdón, que nos llames el día de mañana a nuestras oficinas para que nos platiques con más calmita cómo está tu asunto. Y con mucho gusto, nuestra área jurídica te dará asesoría totalmente gratuita en relación a qué hacer, qué sigue, cuál es la mejor estrategia. Ya no te puedes afiliar, Rulo, porque ya fuiste demandado y la afiliación funciona como un seguro. La tienen que tener antes de que exista una demanda, porque si no, imagínate, nadie se afiliaría, todo el mundo se esperaría la demanda y sencillamente Defensa del Deudor no podría existir. Entonces, ya fuiste demandado, ya no te podemos afiliar, ya no puedes tener representación jurídica de nuestra parte, pero sí te podemos asesorar todas las veces que tú gustes y mandes para que pueda resolver tu caso. También importante, Rulo, contrata un abogado. Vital. Rick Ball, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi amigo J. Mario también ya está aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo. Choc 47 por aquí anda también. Le mando un saludo afectuosísimo. Sergio R., para afiliarse con Defensa del Deudor debe hacer una solicitud por cada banco o se maneja todos en una sola. Son todos en una sola. Ahí nos desglosas en tu solicitud. A quién le debes, cuánto le debes, desde cuándo no pagas, la vamos a estudiar. Si no existe ningún problema, te vamos a afiliar y ya tendrás nuestra representación jurídica. Mi estimado, ya me lo movieron, Sergio R., estamos a tus órdenes. En un momento más te paso el enlace, Sergio, para que puedas descargar el instructivo de afiliación. Ahí viene todo muy claro de cómo puedes, cuáles son los pasos a seguir para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor. A todos mis amigos afiliados, por cierto, ya descargaron su nuevo manual de afiliación. Descárguenlo, por favor. Ingresen a www.defensadeldeudor.info y se van a la zona de afiliados. Ahí lo dice, zona de afiliados. Y desde ahí lo pueden descargar. Está sensacional. Les dice absolutamente todo cómo se debe de llevar una solicitud a Defensa del Deudor. ¿Quieren que negociemos una de sus deudas? Ahí dice claramente cómo. Ya los demandaron, ahí dice exactamente qué pasos deben seguir para que nosotros podamos defenderlos y podamos contestar la demanda y podamos ayudarlos en todo. Todo, todo, todo eso viene ahí englobado en esta guía. Descárguenla, está muy, muy explícita, bastante simplificado, todo muy claro. Y van a poderlo comprender perfectamente bien para evitar la información que luego viene un poquito enredada, que no nos queda bien claro. Todo eso está en el manual. Descárguenlo, por favor. Miguel Listo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ya Jorge 82 ya le dimos respuesta. Arturo Ramírez tiene una deuda con Financiera Independencia y la última vez que pagó fue hace poco más de un año. ¿Se puede negociar algún descuento? Ya subió la deuda a más de 30,000 pesos. Sí se puede negociar, mi estimado Arturo Ramírez, pero necesitas acercarte a Conexia. Conexia es el área de cobranza de Financiera Independencia. Ve directamente a la sucursal de Financiera Independencia donde recibiste el crédito. Pide que ahí te canalicen con Conexia. Y ahí los señores de Conexia te darán distintas opciones. Ya que tengas las opciones, no firmes nada, nos platicas y con mucho gusto te diremos qué hacer, mi estimado Arturo. Dice Calvin que requiere el cobrador, ya lo leímos también. Virtual Girl, muy buenas noches. Amina, quiero aprovechar este espacio para felicitarnos por la labor tan buena que hacemos cada día orientando a las personas. Nos desea mucho éxito siempre. Muchas gracias, Amina, hombre. De verdad que esto nos hace el día. Dice Genio 602, que es la primera vez que ingresa a esta página y con gusto se da cuenta que no es el único con problemas de deuda. Nos comenta que hoy le habló un despacho que dice representar la deuda que tiene con Banco Fácil por la cantidad, según recuerda, de 3,500. Él le dijo que es de 15,000 pesos. Genio 602, es muy sencillo. ¿Cómo sabemos cuánto es lo que debemos en realidad? Porque luego los cobradores son muy mentirosos y nos dicen, es que usted ya debe 100,000 pesos de los 5,000 que debía. Y a lo mejor es mentira. Para saber cuánto debemos con exactitud, simplemente sacamos nuestro reporte especial en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito. www.circulodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx. Sacamos nuestros reportes y ahí nos va a decir exactamente cuánto debemos a la fecha. Sin cuchareos, sin copeteos, sin nada raro, sin ningún tipo de manoseo, ahí va a decir exactamente nuestra deuda actual. Y yo con eso ya, con esta información, cuando les hable el cobrador y les diga, es que ya debe 50,000 pesos. No, mira, saqué mi reporte especial. Y cosa curiosa, el acreedor directamente le reportó a Buró de Crédito que no debo 50,000, que debo 5,000 pesos. Así que no seas mentiroso, cobrador. Con eso lo dejan callado al señor cobrador. Así que háganlo así, Genio 602. Antes que nada, saca tu reporte especial y así vamos a ver qué onda. Me dice Leoncito 74 que hoy nos envió un correo solicitando información para afiliarse. Nos pasó los datos de sus deudas. ¿Qué sigue a continuación? Leoncito 74, lo ideal es que mañana nos llames por teléfono para que nuestra área de afiliaciones te dé información. porque yo aquí pues tengo nada más asesoría jurídica, no tengo yo las bases de datos de las solicitudes. Entonces es lo que hace eso, llámanos mañana a nuestras oficinas, pides que te comuniquen con el área de afiliaciones, en una llamada de 5 minutos te van a resolver ahí todas tus inquietudes, si ya llegaron tus papeles, si llegaron bien, si algo les falta, etcétera, y listo, estarás en proceso para tener nuestra representación legal. Me dice Rulo que le debe un tercero un pagaré por arrendamiento, 50 mil pesos. ¿Procede demanda sin entregarle notificación hoy? Si te rehusaste a recibirla, sí. Si ya estás notificado. Si no llevaban papeles, si no se identificó el actuario. Me gustaría saber eso. Rulo, dime. Al momento que te notificaron, ¿se identificó el actuario como tal? Te dijo, yo soy el actuario fulano de tal, o soy el ejecutor fulano de tal, y le vengo a entregar una notificación de una demanda interpuesta en su contra por X o Y, o cómo estuvo el asunto. Platícanos un poco más, mi estimado Rulo, con mucho gusto te vamos a ayudar. Dice Genio 602, pero sucede que la deuda es de hace 3 años y medio, ¿qué le recomendamos en cuestión del trato? Saca tu reporte especial, mi estimado Genio 602, porque también ahí nos va a decir el estatus actual que guarda tu deuda. Si ya la vendieron, si ya la demandaron, si la dedujeron fiscalmente, todo, si todavía la tiene Banco Fácil, todo lo va a decir ahí. Entonces, Genio 602, tu tarea. Saca tu reporte especial en Buró de Crédito y en Círculo de Crédito, y ya que los tengas, por este medio, por estos programas de radio, te voy a dar instrucciones para que nos los hagas llegar y con mucho gusto los vamos a interpretar por ti, te vamos a decir qué onda, y entonces podremos diseñar una estrategia real para que puedas resolver tu problema. ¿Qué te parece, mi estimado Genio? Porque así me falta muchísima información. Dice Amina que se quiere afiliar a Defensa del Deudor. ¿Cómo se manejan las facilidades del pago de la inscripción? Puedes pagarlo en mensualidades, Amina, como a ti mejor te ajuste. Puedes pagar los 850 pesos de inscripción en pagos de 100 al mes, de 200 al mes, de 300 al mes, no sé. Como a ti te convenga mucho mejor, Amina. El chiste es que este pago no merme demasiado tu capacidad económica, que no te pegue muy fuerte en tus finanzas. El chiste es que nosotros te ayudemos en la medida de lo posible. Lógico, requerimos recursos para existir, hay sueldos que pagar, oficinas, computadoras, etcétera. Pero es algo insignificante. Si ustedes le preguntan a cualquier abogado cuánto les va a cobrar por resolver un problema como el que tienen de deudas, les va a cobrar por acreedor, por banco, no menos de 4 o 5 mil pesos. Y a lo mejor ni les ayuda. Aquí nosotros cobramos 150 al mes, nada más. Por todas sus deudas, no importa si tienen una, dos, 10, 20 deudas, cobramos 150 al mes, imagínense nada más. Figúrense nada más. Virtual Girl Santander, a través del despacho CAPSA, le pide un pago de 500 pesos para que no le considere negativa de pago, que está a un clic de ser demandada. Ay, estos cobradores, hombre, piensan que nacimos ayer. En el foro le recomendamos no hacer ningún pago. La próxima vez que hablen, ¿qué les puede decir? Gracias, pues que no, que te recomendamos que tus representantes legales de defensa del deudor te aconsejamos que no hicieras ningún pago. Que tú ya tienes tu abogado y que estás en espera de la demanda. Que eso a ti no te asusta. Que prefieres arreglar el asunto en el juzgado, es más, así diles. Entonces el cobrador va a decir, chin, Virtual Girl no se la creyó. ¿Y ahora qué voy a hacer? No la pude asustar con mi mejor carta, que es lo de la demanda. Entonces ya no la voy a poder asustar, ya no la voy a poder intimidar. Mejor le paso esta cuenta a alguien más o la traspapelo y me dedico a molestar a otros deudores desinformados. Así de sencillo, Virtual Girl. Así de sencillo. Dice Virtual Girl, continúa diciéndonos que la deuda es de un préstamo de nómina. Cuando dejó de pagar debía 23 mil y ahora le dicen que son 37 mil. Y que puede liquidar con 12 800, pero no tiene esa cantidad. Tampoco le crean a los cobradores cuando les digan que pueden liquidar, no. Dile, ok, me interesa, si tienen el dinero, por supuesto, y el descuento les resulta conveniente. Ok, me interesa, ¿sabes qué? Sí, mándamelo por escrito porque le voy a hacer llegar la carta convenio a mis abogados de defensa del deudor. A ver qué opinan, si está bien elaborada. Si el cobrador les pone excusas, no, ¿cómo cree? Yo no mando cartas. El descuento es falso, no existe. Y ahí nos damos cuenta, tan sencillo. Con eso sabemos si nada más nos quieren ver la cara para sacarnos un dinerito, y que luego el cobrador se desentienda y nuestra deuda sigue existiendo y nosotros ya pagamos y toda una serie de complicaciones. Entonces, Virtual Girl, tú tranquila y ellos nerviosos, hombre, no pasa nada. Ya estás aquí, ya llegaste a defensa del deudor. Aquí ayudamos a miles de deudores, a miles y miles y miles. Ya aquí en la página nada más hay más de 30 mil personas registradas. Tú imagínate nada más. Entonces, llévatela tranquila, dile, sabes que yo estoy con defensa del deudor y ellos me van a ayudar. ¿Qué me propones? Verás el cambio inmediato en estas personas. Jorge 82 nos dice, entonces completa su pregunta anterior. Le debe a Sears 12.600, muy poquito, no te van a demandar por eso. No paga desde junio de 2011 y pues es una tarjeta departamental. Ya le ofrecieron convenio, pero no le alcanza para poder realizar los pagos. ¿Puede esperarse hasta que le den un descuento? ¿O qué puede hacer? Sí, exactamente, mi estimado Jorge 82. Las tiendas departamentales tardan mucho en dar un descuento atractivo. Sobre todo si ven al deudor solito. No le hacen mucho caso. Yo creo que los que le deben a tiendas departamentales que no están afiliados a Defensa del Deudor no me van a dejar mentir. ¿Qué hacer? Seguir esperando, Jorge. Por esa cantidad no te van a demandar. Puedes estar tranquilo. Les saldría más cara la demanda que lo que podrían recuperar. Entonces, con esto no te digo que no vayas a pagar, no. Te digo que puedes estar tranquilo, estabiliza tu economía, échale ganas al ahorro. Ya llegará un ofrecimiento adecuado para que puedas liquidar esa deuda. Algo que a ti te parezca justo. Y con eso, colorín colorado, tu deuda se ha acabado, mi estimado Jorge 82. Pero por favor, háganlo así, no se precipiten. Todo lleva una metodología muy precisa. Ningún convenio se puede celebrar solamente de palabra porque nadie nos garantiza que lo van a cumplir al final. Todo es por escrito, y no cualquier escrito. Se requiere que el escrito contenga ciertos elementos que le den valor como elemento probatorio. Si no nos lo quieren dar, si ponen excusas, si nos piden una cantidad para mandárnoslo, es mentira. Nada, nos quieren estafar, nos quieren sacar el dinero. Cuando un descuento es real, cuando realmente existe, de inmediato nos va a decir, ¿sabe qué? Sí, perfecto, le envío su carta a convenio para que la revisen sus abogados, porque yo no tengo nada que esconder ni nada de qué preocuparme, todo está en orden. Ahí le va la carta a convenio, revíselas con toda la calma del mundo y le damos 8 días, 9 días, 10, 12 días para que liquide su deuda. Ahí viene estipulado en la carta. Nos traen la carta, si son afiliados nosotros nos encargamos de todo el trámite. Si no lo son, la suben al foro, la vamos a revisar y les daremos indicaciones para que ustedes solitos puedan liquidar su deuda. Pero no se precipiten, no le crean jamás a un cobrador. Ya con eso. Rick Van nos comenta que los de Milla le han mandado cartas convenio muy chafas, pero insisten que cumplen con los requisitos. ¿Cómo puede hacer para que manden una que cumpla los requisitos? Es afiliado, gracias. Rick Van, mira, el problema es que si el descuento no existe, ellos no te pueden mandar una carta convenio bien hecha. A lo mejor este descuento salió de la perturbada imaginación de algún cobrador que dijo, voy a engañar a Rick Van, y le voy a decir que el descuento es de tanto. Si el descuento no existe, jamás, no importa cuánto insistamos, jamás nos van a mandar una carta convenio porque no lo pueden respaldar, porque se meterían en un lío. Mejor ignora los Rick Van. Si ya insististe, apóyate en nosotros. Mándanos tu carta convenio y nosotros, con todo el gusto del mundo, como eres afiliado, le vamos a llamar al despacho directamente a su supervisor, vamos a ver que nos manden la carta convenio. Si no nos la quieren mandar, quiere decir, de nuevo, que el descuento es chafa, que nada más te quieren sacar el dinero. ¿Qué queda hacer? Esperar que le quiten la cuenta a Milla y Asociados. El banco, tarde o temprano, va a autorizar un descuento para tu deuda. Y se lo va a hacer saber al despacho en turno. Y entonces ya te van a mandar tu carta sin ningún problema. Nosotros la vamos a verificar con el acreedor para ver que el descuento sea real. Vamos a buscar incluso que sea un pago menor, etcétera. Pero todo se tiene que hacer de manera muy metódica, con mucha calma, con mucha cautela, para que no seas engañado. De hecho, eres afiliado, jamás vas a ser engañado. Nosotros vamos a ser responsables de tus negociaciones, pero es importante que sigas al pie de la letra nuestras indicaciones, mi estimado Rick Ball. Lux nos dice, ya me movieron todo el asunto, aquí está. Ya me lo volvieron a mover, ahí está. Lux nos comenta que le debe un dinero a Bancomer, 30 mil pesos, a Banco Walmart, 21 mil pesos, y la verdad ya no puede pagar. Desde noviembre pasado solo ha dado pagos mínimos y el mes que pasó ya no depositó nada. La verdad, está muy desesperada. Todos los días le marcan más los del Banco Walmart, le dicen que es un irresponsable. Ya les dijo que está pasando por un problema económico grave, ¿no? Que no puede pagar. Bancomer le ofrece una reestructura y Banco Walmart le dice que la van a venir a pagar. Bueno, son muy groseros. Los de ahí ya ni la dejan dormir, no sabe qué hacer. Una amiga nos recomendó oír este programa. ¿Qué hace? Ok, Lux, primero, tú no estás obligada por ninguna ley a contestar a cada bendita llamada que te hagan los cobradores. Haz lo siguiente, invierte 180 pesos, 200 pesos, por ahí así, en un identificador de llamadas. Y cada vez que veas que son ellos, ya no les contestes. Contéstales una vez a la quincena, una vez al mes, no más. Nada más para que exista una comunicación entre el deudor y el representante del acreedor. Segundo, yo sé que las llamadas son muy molestas y que el acoso y que el compromiso moral, no existe más remedio que aceptes tu realidad actual, Lux, y te fajes muy bien y digas, bueno, yo voy a resolver mi problema. ¿Cómo lo voy a resolver? Con información. El riesgo que tengo de demanda en Vancouver es, no llega a medio, está en un nivel bajo-alto. O sea que tu riesgo es bajito todavía. Con Walmart tu riesgo es infinitamente bajo, casi nulo. No te van a demandar por esa cantidad. ¿Qué hacer? Continúa con la estrategia de la suspensión provisional de pagos para que, como ya no estás pagando al banco, esos recursos los ocupes para sanear tus finanzas, estabilizar tu economía y después ahorrar para buscar un descuento. Con Vancomer te podemos conseguir que liquides los 30,000 con unos 2,000, 3,000 pesos. Y con Walmart, que si es de Vancomer todavía, te podemos conseguir que liquides con unos, no sé, unos 1,500, 2,000. Si es Banco Walmart, ahora que ya existe el Banco Walmart, el descuento no sería tan atractivo. Lo liquidarías con unos 5,000 porque no da descuentos tan buenos. Pero también da. Verás que si te mantienes al tanto, muy bien informado o informada, Lux, nosotros te vamos a ayudar para que liquides esas deudas sin ningún contratiempo. Rubo, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice que, pero es necesario que le entregue la notificación cuando procede a la demanda. No, si tú te rehusas a recibirla, el actuario no te la va a dar a fuerza. No, téngala. No, el actuario decirá, bueno, se está negando y lo va a apuntar. El demandado se negó a recibir su notificación, pero nos confirmó su personalidad, es el demandado, con fecha, fulana de tal, bla, bla, bla. Y se va a retirar. Entonces, por eso te comento, mi estimado Rulo, que nos platiques cómo estuvo el asunto. ¿Qué te dijo el actuario? ¿Se identificó? ¿Yo soy el sea actuario del juzgado X o Y? ¿O qué pasó? Dice Lux que Banco Walmart le dice que la va a embargar. No, hombre. Por esa cantidad no te va a demandar el banco bajo ninguna circunstancia. Es muy poquito. No le convendría iniciar un proceso judicial por 21,000 pesos a un banco multimillonario. Le dicen que ya le preguntaron a sus vecinos y saben que sí tiene dinero para pagar y le colgó. Ay, con estos cobradores. Ay, estos cobradores. No sé si reír o llorar a veces con ellos. Dice David Mendoza que le debe a Banamex 38,000 pesos. Les dejó de pagar hace 2 años. Cambió de teléfono para evitar el acoso telefónico. Y ya le llegaron... Ya no le llegaron estados de cuentas. ¿Qué debe hacer? Saludos. Pésima estrategia. El no haber tenido contacto con tu acreedor. Los teléfonos sí se pueden cambiar. Siempre y cuando el acreedor pues nos mande, tenga manera de contactarnos por correo electrónico, por ejemplo. Pero si cancelamos el número, ¿qué le estamos diciendo al acreedor? Que no nos interesa pagarle. ¿Qué hacer? Ponte en contacto con ellos. Llama por teléfono a su unidad de atención a clientes. En alguno de tus estados de cuenta que por ahí debes de tener, ahí viene el número telefónico de su unidad de atención especializada. Para que les digas que sí quieres pagar, que te interesa. ¿Por qué te digo esto? Porque tu deuda en ese momento era de 38,000 pesos. Han pasado 2 años. Debe estar ahorita en el orden de los 50,000+, quizás 60,000 pesos. Ya es una cantidad importante por la cual el acreedor podría considerar una demanda en tu contra. Sobre todo porque ya el plazo para que te demanden por la vía ejecutiva mercantil está a punto de caducar. Ya va a prescribir. Son 3 años, llevas 2 sin pagar. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, David Mendoza también. www.burodecredito.com.mx. No te vayas a meter a ninguna otra página, son chafas, son piratas y te van a sacar dinero o información. La única página del Buró de Crédito es la que acabo de decir, burodecredito.com.mx. Ya que tengas tu reporte, ahí nos va a decir exactamente el estatus que guarda tu deuda actualmente. Si ya la vendieron, si la dedujeron fiscalmente, si todavía la tiene el banco, si ya te demandaron, no sé. Importante, ya que tengas tu reporte especial y te hayas comunicado con el banco antes de hacer nada, te vienes para acá a nuestra estación de radio y nos dices, ¿sabes qué? Ya la tengo, te voy a dar una cuenta de correo electrónico para que nos lo mandes y aquí al aire te digo qué onda con tu reporte especial y me dices lo que te dijeron en la UNE y podremos diseñar una estrategia para que puedas liquidar esa deuda. No vayas a precipitarte, no vayas a hacer caso de lo que te digan los cobradores, ni mucho menos, ¿ok? Primero la información. Me pregunta Miguel Listo que cómo se checan los boletines judiciales. Pues se mete uno a internet y se pone uno a buscar, pero hay que saber qué buscar. Es algo complicadón. Pueden ir ustedes a los juzgados. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes tienen una demanda y nunca les notificaron de la demanda y se presentan en el juzgado y la buscan, automáticamente se están dando por notificados. Por eso es mejor que todos estos trámites los hagan sus abogados. Y aquí nosotros, aunque no estén afiliados, nada nos cuesta echarles la mano buscándolos en los boletines judiciales. Entonces, ¿no sabes qué? Mira, yo soy Miguelisto y le debo a fulano de tal y no le pago desde X fecha y el crédito se aperturó en San Luis Potosí, en Morelos, en el Distrito Federal, no sé. Y lo que vamos a hacer es buscarlos en los boletines judiciales de esos juzgados, a ver. Y ya diremos, a ver, Miguelisto, no aparece ninguno, por consiguiente, no existe ningún proceso judicial en su contra. Y listo. Deudor MJ nos dice que... ¿Qué va a proceder? El adeudo es de 9,800, no tiene nada a su nombre ni tampoco sabe la sentencia. Pues sí, no la sabes porque no tienes abogado. Este abogado dijo que esperara la sentencia y que le iba a llegar a su domicilio. Sí, y te van a embargar en ese momento. ¿Le puedes mandar otra vez el correo? Sí, cómo no. Deudora, es documentos@defensadeldeudor.org. Documentos@defensadeldeudor.org. Por favor, toma en serio esto. Odiaría enterarme de que te llegaron y te embargaron y que se llevaron cosas que no eran tuyas porque no pudiste probar que no te pertenecían porque no tenías las facturas. Es un show y es muy feo. Por favor, Deudora MJ, toma esto con la seriedad necesaria. Roy de Guadalajara, hombre, muchas gracias. Me dice, y muchas gracias por elaborar para todos los afiliados a Defensa del Deudor el manual del afiliado. Una vez más, les damos certeza de que están muy bien asesorados y representados por Defensa del Deudor. Hombre, Roy, ¿sabes desde cuándo estaba yo insistiendo con ese manual? Tiene, yo creo que como año y medio. Pero como cambiaba constantemente la situación, preferimos llegar a un punto de estabilidad para poderlo diseñar bonito y de acuerdo a parámetros ya muy concretos. Entonces ya finalmente se pudo, ahí está, es el que se va a quedar permanentemente, qué bueno que les gustó. Manténganlo siempre con ustedes, pues es una guía importantísima, es el medio de contacto correcto con sus abogados, así de sencillo. Que los demandaron al manual del afiliado, dice, ah muy bien, el procedimiento correcto para poder recibir el apoyo de Defensa del Deudor es el siguiente. Y listo, que quiero negociar, a ver qué es lo que hay que hacer, muy bien. Ahí vienen teléfonos, correos electrónicos, toda la información que ustedes necesitan. Qué bueno, me encanta la idea de que les guste. Y pues adelante, ¿no? Lolis nos pregunta que si puede afiliarse por teléfono. No necesariamente. Te podemos informar por teléfono, Lolis, todo lo que tú requieras. Pero la afiliación se puede hacer vía electrónica. No hay ningún problema. Mediante correo electrónico te podemos afiliar, mi estimada Lolis. Puedes llamarnos a nuestras oficinas. Con mucho gusto uno de nuestros ejecutivos te va a atender, te va a aclarar todas tus dudas. Y si es tu deseo que nosotros te representemos legalmente, pues adelante. Con todo el gusto del mundo, aquí estamos a tus órdenes. Dice Genio 602 que le indicamos el link. Claro que sí, en un momento más les ponemos el enlace para que se puedan afiliar. Es muy sencillo. Ya tenemos también, por ahí mi amigo Yo Deudor nos preguntaba en la tarde sobre una guía para que se puedan afiliar. Pues nos llegó también esta guía junto con el manual del afiliado. Viene todo muy concreto, muy explícito también. En un momento más les ponemos el enlace para que se puedan afiliar. Y pues ya, con esto nosotros podamos representarlos jurídicamente. Messenger, muy buenas tardes, ¿cómo estás? O noches, más bien, por favor, Ángel, ¿qué pasó? Megadeudor, muy buenas noches, tiene preguntas, pero nos escucha... Ay, no tiene preguntas, pero nos escucha, siempre hay algo que aprender. Qué bueno, mi estimado Megadeudor, qué gusto. Princesa Caramelo, ¿cómo vamos a regalar el paso doble al Museo Mide? Me gustaría ir. Ya lo dije, los primeros 5 correos electrónicos que nos manden a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, que nos digan, Ángel, quiero mis pases para el Museo Mide, o quiero mis boletos para el Museo Mide. A los primeros 5 le vamos a regalar un pase doble que tiene 2 meses de vigencia. En cualquier momento de esos 2 meses van a la taquilla del Museo Mide, cambian su pase por sus entradas y visitan este sensacional museo de nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía que se encuentra en el Centro Histórico. Entonces, ya lo saben, 5 primeros correos, ya comenzaron a llegar los primeros, así que quedan ya poquitos. Poquitos pases dobles para el Museo Mide, de verdad. Muchas gracias a mis amigos del Museo Mide, hombre, por esta consideración. Museo Interactivo de Economía, que también apoya Defensa del Deudor, por supuesto. Ellos saben que la mejor estrategia para salir de un problema, el que sea, y cuando se trata de deuda sobre todo, es la información. Y aquí en Defensa del Deudor es el mejor lugar donde van a obtener esa información. Me pregunta mi amigo Poncho Monterrey, qué buena pregunta nos hace Poncho Monterrey. ¿Cuál es la diferencia entre el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito? Bueno, que el Buró de Crédito maneja instituciones financieras y prestadores de servicio grandes. Y el Círculo de Crédito maneja tiendas comerciales, pequeñitas, bancos chiquitos, como FAMSA, como Banco Azteca, como Crédito Familiar, etcétera. Y en el Buró de Crédito están los grandes, está Bancomer, está Banamex, está Santander, está Telcel, está Usacel. Esa es la diferencia, básicamente, el tipo de información que vamos a poder encontrar en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito. Muy importante, sacar los dos. Por ley, el reporte es gratuito una vez al año en ambas instituciones. Así que no hay excusa. Y después de eso, podemos sacar otro en 6 meses y nos va a costar menos de 20 pesos. Menos de 20 pesos con toda esa información importantísima para darle seguimiento a nuestras deudas. Si ya las vendieron, si ya las dedujeron, si ya nos demandaron, si siguen con el banco, todo. Todo viene ahí. ¿Cuánto debemos? Importantísimo. Ahí sabemos exactamente cuánto debemos. Nada de mentiras de cobradores abusivos. Comenta Rulo que se identificó como licenciado y que ahora debía arreglarse con él, que va a ir a embargarle la próxima semana. Ah, perfecto, Rulo, mira, ya me habías asustado. Traía supuesta demanda con copia del pagaré, pero no le dejaron copias, no se rehusó. Ah, perfecto, mira, ya ves, la comunicación es clave. Yo estaba diciendo puros chismes, porque yo supuse que de veras un actuario había ido a tu casa. Pero no, nada más un abogado que le dejaron tu pagaré. Todavía no estás demandado, Rulo. Busca negociar con tu acreedor, acércate a tu casero o a la persona que te estaba arrendando el inmueble y dile, ¿sabes qué? Mira, yo quiero pagar y no tengo bienes, no hay nada que me embargues. De nada te serviría demandarme, vamos a arreglarnos. ¿De qué manera te puedo liquidar la deuda? Y la liquidas. Hablando, mis estimados, y esto va para todos, se entiende la gente. Ramón, hola, ¿cómo estás, Ramón? David Mendoza le debe a Banamex. Ah, mira qué bueno que me dice. Con Banamex tenemos muy buenos tratos, se puede arreglar uno bastante. Si debes menos de 19 mil pesos, Banamex no te va a demandar. Es muy poquito. Le conviene más llegar a un arreglo contigo. Estabiliza tu economía, échale ganas al ahorro, júntate el 30% de tu deuda y con eso se puede negociar la liquidación de la deuda en su totalidad. Virtual Girl, estamos a tus órdenes, Virtual, qué bueno que te deseamos de utilidad. Luisillo nos dice que muy buenas noches, debe 53 mil pesos a Banorte por un crédito de nómina. Lo pueden demandar y en cuánto tiempo le llega la demanda, se quedó sin empleo desde abril y hasta la fecha no ha pagado. La demanda se puede dar a partir del tercer mes que dejamos de pagar, que es cuando iniciamos nuestra mora legal. Y pues sí, por supuesto, está en todo su derecho Banorte de hacerlo, pero es muy pronto, dudo de verdad que lo vayan a hacer ahorita. Lo que vas a recibir ahorita son cantidad de amenazas, te van a decir que mañana van con el uso de la fuerza pública a embargarte, puros cuentos. ¿Qué tienes que hacer, mi estimado Luisillo? Información es la palabra clave. Me gustaría primero que nada que hagas lo siguiente, que hagas cuentas, veas cuánto estás ganando en realidad y cuánto estás gastando. La diferencia a tu favor, por supuesto, tienes que ganar más de lo que gastas, todos tenemos que ganar más de lo que gastamos, si no estaríamos en un tremendo lío. La vamos a emplear para ir generando un ahorro, Luisillo. Vas a ir ahorrando poco a poquito, tienes que ir con un plan de austeridad, dejar de gastar en cualquier cosa que no necesites. Y va a llegar un momento en el que te vas a juntar unos 10 mil pesos. Con 10 mil pesos se puede negociar perfectamente bien tu deuda, Luisillo, para que liquides esos 53 mil. Y ya podrás negociar la liquidación de tu deuda, nosotros te vamos a asesorar para que lo hagas. La otra opción, si deseas afiliarte a Defensa del Deudor, nosotros te representamos legalmente y nos encargamos de toda tu negociación. Y en caso de que seas demandado, nosotros te vamos a representar sin costo, sin importar el estado de la república donde vivas. Entonces tú piénsalo, medítalo, saca cuentas antes que nada y en base a eso ve cuál es la mejor opción para ti. Te informo, la representación legal de nuestra parte cuesta 150 al mes, nada más. Con eso vamos a negociar tus deudas y con eso, si te demandan, ya tienes abogado de defensa del deudor, que son abogadazos. Así que tú contémplalo, chécalo y ahí nos dirás qué es lo que te conviene. Dice Ramón, señor, el gobernador de Zacatecas dijo en la televisión hace unos días que todos los morosos y que no han pagado se les considera fraude y les van a quitar sus propiedades. Pues que me perdone el gobernador de Zacatecas, pero creo que tiene algo mal en su cabeza. No. El fraude se da cuando uno actúa de manera dolosa en perjuicio de un tercero. ¿Sí? Que tú engañes a alguien para obtener un beneficio económico. Pero si tú, Ramón, tenías una chamba, obviamente honesta, y te dieron un crédito y lo estabas pagando sin problema, pero de pronto pierdes tu trabajo, pues esto no se considera fraude bajo ninguna circunstancia, mi estimado Ramón. Simplemente es una eventualidad que te complica el poder cumplir con tus obligaciones, pero bajo ninguna circunstancia te niegas a pagar. Simplemente requieres tiempo. Eso no es fraude, y que me perdone el señor gobernador si en verdad lo dijo. Porque está en un error tremendo, pero terrible y garrafal. Nomás asusta a la gente y eso no se vale. Dice Luisillo, ya le dimos respuesta a nuestro amigo Luisillo. Deudor MJ, una última pregunta. No te preocupes. ¿No procede de cárcel? No, bajo ninguna circunstancia, porque no estás defraudando a nadie, mi estimada deudora. ¿Hiciste mal las cosas desde un principio? Sí. Pero no eres una delincuente. Simplemente te faltó información y tomaste a la ligera un problema que era serio, porque deber dinero es, hay que tomarlo con seriedad. No podemos ir a la cárcel, pero nos puede perjudicar en nuestras finanzas de manera muy, muy fuerte. Entonces, mi estimada deudora, no puedes ir a la cárcel. Nadie, ninguno de ustedes, todas las personas que me están escuchando, que le deban al banco, que le deban a la financiera, que le deban al prestamista de la esquina, que deban su casa, que deban su coche, que deban su tarjeta de crédito, etcétera, ninguno de ustedes puede ir a la cárcel. Está en nuestra Constitución, artículo 17 constitucional. No existe ningún tipo de cárcel para deudas de carácter civil, para las personas que dejaron de pagar, porque, repito, ustedes no son delincuentes, ustedes son deudores, que es completamente diferente. El problema aquí es la cultura, ¿no? Nos han enseñado que quien debe dinero es un estafador, es un defraudador, es un delincuente, y no es cierto. Yo estoy seguro que ustedes, ninguno de ustedes actuó de manera dolosa para aprovecharse del banco, para aprovecharse de la financiera o del prestamista. Ustedes simplemente atraviesan una época difícil, como todo el mundo, como países enteros, como Grecia, como España, como Mexicana de Aviación, que es una empresa muy grande, como la Comercial Mexicana en algún momento cuando empezó la crisis en el 2008. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Grecia? ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo Mexicana de Aviación? ¿Qué hizo la Comercial Mexicana? No los metieron a la cárcel ni los acusaron de defraudadores, ¿no? Simplemente iniciaron una suspensión provisional de pago, que es lo que están haciendo todos ustedes, para estabilizar su economía. Le dicen a sus acreedores, ¿sabes qué? Aguántame, en cuanto me estabilice te pago. Y entonces cuando se llega con un dinerito que ya hayamos ahorrado, se hace la negociación para liquidar la deuda. Así es como se maneja. Que no me los quieran asustar con que la cárcel y las patrullas, nada, puros cuentos. Hasta la fecha yo no conozco un solo deudor, a ninguno en toda la República Mexicana, en por lo menos 15 años, a ninguno que esté en la cárcel por deudas a un banco, a una financiera o al prestamista de la cuadra. A ninguno. Que no los quieran asustar con eso. Puro petate del muerto, ahí sí. Dice David Mendoza, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Lux, no, hombre, no tienes nada que agradecer. Que si le recomiendo afiliarse, la verdad, ya va a dormir más tranquila. Si así lo deseas, Lux, estamos a tus órdenes para representarte legalmente. Te garantizo eso sí, que si tú te afilias, vas a dormir mucho más tranquilamente. Te lo juro. Porque ya sabes que estás respaldada, que tienes a la organización de ayuda al deudor más importante del país, que está echándote la mano para que liquides tus deudas. Si lo deseas, adelante. El precio es bajísimo, 150 al mes, porque somos un movimiento social, no somos una empresa, no somos una reparadora de deudas. Somos un movimiento social que ayuda a los deudores. Lógicamente, requerimos recursos, como cualquier organización. Requerimos recursos que son estos 150 al mes, nada más. No cobramos comisiones, nada extraño, absolutamente nada. Gaby, al tratar de afiliarse desde el enlace que tenemos, no pudo enviar su solicitud porque le da un error. Mandó su solicitud por correo personal. Sí le vamos a dar contestación. Mira, Gaby, precisamente tomando en cuenta esto, que ya no eres la primera que nos lo reporta, cambiamos el sistema. Si tú ingresas al enlace, ahora ya existe una guía muy práctica para que se puedan afiliar. Descargas la guía, está en Word, la descargas, la abres y vas a poder ver bien cómo afiliarte. Está muy, muy sencillito. Me dice David Mendoza que no tiene su último estado de cuenta para poder sacar su reporte. ¿Qué puede hacer? Llamar por teléfono a nuestros amigos del Buró de Crédito. Les regalas una llamadita, te metes a su página, ahí están los teléfonos, les regalas una llamadita y les dices, oye, ¿sabes qué? Que no tengo mi último estado de cuenta. Y ellos te dirán exactamente paso a paso cómo puedes obtener tu reporte, mi estimado David Mendoza. Mi estimado Helmi nos recuerda que mañana, este programa mañana se va a repetir a las 8 de la noche. Visiten los podcasts de Defensa del Deudor y iTunes Store, estamos en iTunes Store también, para que escuchen todos nuestros programas pasados. Si ustedes desean escuchar estos programas o algún tema en particular, estamos en nuestros podcasts y estamos en iTunes Store, descargan el software de iTunes, lo descargan en su computadora, lo instalan, y ahí nos buscan en el iTunes, en la tienda de Apple, nos van a encontrar, es gratis, no cuesta nada. Para que tengan toda esta información en el momento que ustedes gusten. Ya las últimas asesorías de la noche, ya son las 10, se acabó este programa, pero vamos a dar respuesta a nuestros últimos amigos radioescuchas. Dice Rulo, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, va a recomendar ampliamente esta página. Todos tenemos un amigo deudor, por favor, sigan el ejemplo de Rulo, porque es cierto. Todos tenemos a alguien que no tiene información, que debe dinero, que no duerme, que da vueltas en la cama, que está preocupadísimo porque desconoce de este asunto. Pásenle el dato, denle esa tranquilidad a alguien más. Ramón dice, sí, en verdad lo dijo en la TV, pues paparuchas y muy mal por el gobernador de Zacatecas, hombre, qué vergüenza. Pero es la calidad de nuestros políticos, hombre, si es que se puede llamar calidad, entrecomillado varias veces. Martí, ¿cuándo es posible que los bancos lo demanden siendo que la deuda es de 700 mil entre todos, va en el sexto mes sin pagar por enfermedad de Parkinson? Mi estimado Martí, te pueden demandar en cualquier momento y a los bancos les vale un soberano cacahuate si estás enfermo, estás sano, como sea. En tu caso, sí, te suplico de la manera más atenta que te afilies con nosotros para que tengas nuestra representación jurídica, porque tu deuda es bien alta y existe un alto riesgo de que te demanden y por esa cantidad sí te pueden quitar tu casa. Entonces, por favor, a la brevedad, ahorita antes de que acabe el programa, en el chat vamos a poner el enlace para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor las personas que así deseen hacerlo. Me preguntan, bueno, ¿y quién recomienda Defensa del Deudor? Pues nos recomienda el periódico más importante del país en lo que a finanzas se refiere, El Financiero. Periódico número uno recomienda Defensa del Deudor. La Condusef también. ¿Quién más nos recomienda? Nos recomienda el Museo Interactivo de Economía, también ya nos está echando la mano muchísimo. Todo eso es importante porque les brinda a ustedes certeza y tranquilidad. Defensa del Deudor es un organismo serio que en verdad está ayudando a las personas a liquidar sus deudas. Desde el 2008 estamos en esto, desde aquella crisis fuertísima, donde se disparó el boom, donde muchísima gente se quedó sin empleo, donde sus ventas cayeron terriblemente en sus negocios. Desde ese entonces existe Defensa del Deudor, y a la fecha, modestia aparte, hemos ayudado a miles y miles de personas a liquidar sus deudas en su totalidad. Aquí se van a encontrar una respuesta, aquí se van a encontrar la ayuda que buscan, de manera concreta, no simple palabrería. Nosotros estamos incluso buscando en apoyo, apoyándonos con algunos partidos políticos, que no voy a decir nombres porque ahorita la situación está muy gruesa y no vamos a apoyar, somos apartidistas. Estamos buscando reformas para que el acoso que sufren en sus trabajos sea ilegal, para que el cobro a lo chino por parte de los bancos ya no se pueda hacer. De ese tamaño es la ayuda que está haciendo Defensa del Deudor para toda la comunidad deudora del país. Y ahora sí, ya me tengo que despedir, ha sido un verdadero placer. Las últimas asesorías. Dice Oli que la Condusef le puede ayudar a negociar con el banco si el banco se niega a negociar. No, la Condusef no sirve para eso, Oli. Pero nosotros sí te podemos ayudar. Aquí sí los podemos presionar. Tarasca 2012, muy bonito el manual, gracias. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Tarasca. Poncho Monterrey, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Roy de Guadalajara, muy buenas noches. Salvador, ¿y las medianas empresas a dónde pueden acudir cuando están en la misma situación como deudores? Con nosotros, mándanos tu caso, Salvador, también te podemos echar la mano. Cho47, te mando un abrazo. Salvador, ante el IMSAT, etcétera. Ah, no, ahí sí no. Nosotros podemos ayudarte con los bancos, mi estimado Salvador. Ante el gobierno e instituciones federales no tenemos esa injerencia. Pero existen otras instituciones, mi estimado Salvador. Claro que sí te pueden ayudar. Existe la Defensoría contra estos problemas del SAT. Para ver que te echen la mano con tu situación. Y ahora sí, yo me despido. Ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho, duerman rico, descansen. Mañana no hay programa, mañana es miércoles, pero los espero por aquí el próximo jueves. Recuerden, el jueves tenemos programa doble, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Deudas, dudas y soluciones. Quedan ya nada más dos pases dobles para el Museo MIDE. Ya nos llegaron los demás correos. Quien quiera su pase doble, por favor, importante la frase, porque sin la frase no les vamos a dar su pase. Ángel, quiero mis pases para el MIDE. Así, Ángel, quiero mis pases para el MIDE. contacto@defensadeldeudor.org y le tenemos ya listos sus pases dobles para que vayan a visitar este sensacional Museo Interactivo de Economía. Saludos a mis amigos del Museo Interactivo de Economía, saludos a todos nuestros queridos radioescuchas, los espero el próximo jueves. Deudas, dudas y soluciones. Helvi, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.